Muy buenas tardes, pueblo jaqueceño. De parte de Judy Hurtado, les manda muchos saludos, que siempre las estaré recordando, especialmente a Carlina Zúñiga Jiménez, mi madre, Lindeisy Caicedo, para toda la comunidad jaqueceña, porque igualmente todos me conocen. Y bueno, es un placer haberles podido mandar este saludo por medio de la emisora Radio Ballena. Chao, que se encuentren muy bien.